la audiencia sobre esta cena anual. Sí, como no, bueno, adelante, adelante. Estamos con Eduardo Lalán en vivo, los molesto, perdón que interrumpa, están charlando aquí. Estoy con Alberto Peña, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien, realmente. Hola, Eduardo, hace mucho que no nos vemos ni nos saludamos. ¿Cómo te va? Bien, bien, un placer, gracias por atendernos y bueno, contentos porque una nueva cena solidaria y a beneficio de tanto, que tanto lo necesitan ustedes, ¿no? Con todo lo que se está haciendo y una linda moción, una linda idea de hacerlo a beneficio de bomberos voluntarios que tanto hacen, que a veces no están reconocidos. Y esto es realmente un gran reconocimiento a la labor de ustedes y que se lleva adelante esta cena multitudinaria que se hace. Así que estoy muy contento con esta noticia. Bueno, que realmente nosotros también estamos muy felices, porque el municipio hace un tiempo que ya venimos trabajando de otra manera, en forma más anónima. Nos han donado muchas cosas para un remate importante que hicimos el año pasado, y empezamos ahí a remontar un poco el barrilete para poder renovar elementos, renovar maquinarias, equipamiento, que estábamos bastante retrasados en eso, y gracias a Dios, el pedido que nosotros hacemos a través de todos los medios para poder hacer esto, se ha visto reflejado trágicamente en la noticia que tuvimos en la vez pasada, con todos los problemas que hubo y las muertes que hubo en Buenos Aires. Sí. Porque a los bomberos los tenés que equipar y los tenés que tener siempre en condiciones para que vengan cansados, pero que no venga ninguno lastimado y mucho menos con una noticia tan luctuosa como la que pasó, ¿no? Concretamente, alguna de lo que le falta a bomberos voluntarios de Olavarría y que se va a poder llevar adelante o por lo menos comprar algunos o muchos, concretamente, ¿qué tipo de equipamiento se está necesitando? Nosotros hemos podido con un bono solidario que hemos largado a la calle y el remate y donaciones, hemos podido modernizar o cambiar dos camiones que teníamos. Ajá. Y además equipos autónomos, ahora necesitamos equipos forestales, y en infraestructura estamos tras un proyecto que con esta cena que felizmente nos han elegido a nosotros para este año, vamos a ver si empezamos a tener las bases para tener nuestro propio destacamento en Hinojo, que es una materia pendiente desde hace muchísimos años, porque estamos alquilando ahí y se está llevando un dinero que nos cuesta muchísimo obtener. Así que esta cena va a ser un puntapié inicial interesante y ya vamos a empezar a trabajar en eso y en los otros temas de modernización de equipamiento y modernización de camiones. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras tanto, obviamente se siguen haciendo donaciones, se siguen haciendo durante el año. El tema del estacionamiento medido, que también ha tenido esta resolución de aquellos que no lo tienen, la ordenanza municipal de multar a aquella persona que estaciona sin tener el debido permiso o haber comprado la tarjeta, eso es también. Se van llevando adelante despacito, pero cosas concretamente, ¿no? Sí, despacio. Nosotros no queremos sancionar, lo que queremos es que nos paguen. Claro. El municipio ha hecho un trabajo junto con la gente nuestra en el sentido de hacer un sistema que no tiene absolutamente nada que ver sancionatorio con ningún otro municipio, que le das toda la oportunidad a la gente que regularice, y lo está haciendo, están entendiendo el sistema, y nosotros poco a poco vamos logrando revertir la ecuación, porque el estacionamiento medido durante mucho tiempo nos dio pérdida, y ahora parecería que este año nos va a dar, es una empresa que tiene 20 personas, o sea que es lógico que tengamos una renta sobre ello, ¿no? Eduardo, si me permitís, está Rosario Andere aquí. Sí, claro. Quiero preguntar algunos detalles sobre... Adelante. Gracias. Se puede conocer, Rosario, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contanos sobre la cena, y por qué el municipio elige a bomberos, precisamente, ¿no? Bueno, siempre se eligen instituciones emblemáticas de Olavarría, y bomberos es una de ellas desde siempre. La ventaja de este año es que cuando uno salga a preguntar a un olavarriense, ¿vas a participar de la cena? No vamos a tener que explicar quiénes son los beneficiarios. Todos los conocemos, los necesitamos en todo momento de nuestra vida y debemos ayudar. Esta oportunidad de la cena solidaria es para que todos los olavarrienses que querramos podamos ayudar desde participar con una tarjeta y además asistir a una linda fiesta. Va a ser como ya es tradicional, enmarcado en los festejos del Día de Olavarría, el 23 de noviembre en el CEMO, y mucho más detalles no tenemos porque recién hemos elegido los beneficiarios, nos han respondido que sí, lo hemos comunicado, y ahora hay que ponerse a trabajar. Bueno, recién en mayo se va a saber el costo de las entradas y demás, ¿no? En mayo ya vamos a tener las tarjetas a la venta y vamos a hablar de los costos y el resto de la organización. Bueno, y Alberto, Bomberos Voluntarios va a estar vendiendo las tarjetas. Sí, sí, como dijo muy bien Rosario, recién arrancamos, estamos despertando recién de esto, así que vamos a formar un grupo de trabajo que mancomunadamente junto con ella y el municipio, como lo hemos hecho muy amablemente porque somos parte de la familia, así que va a salir muy bien, vamos a formar un grupo muy lindo que le gusta este tipo de escena. Nosotros hacemos cenas anuales con las cuales intervienen 500 personas y demás, y los chicos trabajan con un entusiasmo. Sé que vamos a hacerlo participar y va a salir muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, gracias Rosario. Gracias, chao, adiós. Bueno, Eduardo, ahí estaba entonces. Gracias a ellos por demorarse después de la conferencia de prensa, saliendo en vivo para la radio. Va a ser, confirmamos, la tercera cena solidaria, entonces, a beneficio de Bomberos Voluntarios de Olavarría, el día 23 de noviembre, domingo, en el CEMO, el Centro Municipal de Exposiciones. El lunes y martes es feriado. Ah, perfecto, bien, buenísimo. Sí, además está el cumpleaños de Olavarría en el medio, como siempre. Exactamente, bueno. Exactamente. Bueno, una muy linda noticia, muy agradable. Celebramos también que la próxima institución que va a sentirse beneficiada es Bomberos Voluntarios, que tanto lo necesita. ¿Algo más o directamente te dejo tranquilo trabajar, seguir trabajando tranquilo por ahí? Gracias. Estamos en contacto. Gracias, nos hablamos mañana. Gracias, amigo. Hasta luego. Abrazo. Adiós. Jorge Escotón, directamente desde el móvil de InfoM.com.